That's right, Guns at Fire Show. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial, es muy posible que no nos lo merezcamos, pero nos vamos de vacaciones. ¿Cómo va, Dito? Muy bien. ¿Calor lo llevas bien y eso? Sí. Tema incendios controlado. Todo estupendísimo. La vuelta de Rafa Nadal a las pistas. Todo fenomenal. Programación estival, salsa rosa. Contador hecho un campeón, todo. Todo bien, ¿no? ¿Y de qué vamos a hacer el programa? ¿Del último superviviente, entonces? Como acabamos la semana pasada. Hostia. Embalaos. Ya se ha retirado. Hasta él se ha ido de vacaciones. No me diga. Se ha ido a comerse... Se ha cansado de licuar tortuga en lo que es la sabana y el Amazonas. Habrá tirado ya un poquito de paella. Hijo puta. Y un poquito de cositas buenas. Claro. Ese luego de los que cuando le traen la paella en el chiringuito le molesta el bigote de la gamba, ¿eh? Sí, sí. Lleva toda la puta año comiendo arácnido. Huevos de cebra. Claro, luego va. Le has comido los testículos a toda la sabana. Y ahora te va a molestar el bigote del langostino. Caleita de cámara dice. Estaba un poco soso. Sí. Dice, o sea, si te he visto en la tele. Te vi el otro día en la tele. Metiendo la mano dentro de cuerpos extraños y sacándolo de dentro y tirándote a la boca. Licuando lo que hay dentro del estómago a un elefante para beberte el liquidillo. Te va a quejar ahora porque el último cacahuete de la bolsa siempre esté amargo. Que luego lo invita a lo mejor a casa y le pones unas pizzas de estas de tardadilla y te dice, hostia. Te las tira a la cara, ¿eh? Es fatal, dice, hostia. Pizza... precocinada de esta. Se pasa lo que es el blister por la encía y te dice eso que en teoría es pata de cangrejo, no lo es. Lo sabré yo que he chupado coral. Lo sabré yo que he chupado todas las especies que hay en la tierra, pero vivo. Sí, y eso no está ni clasificado todavía. Hostia, comiendo peces crudos. ¿Cómo le gusta, tirar? El sushi, tirarse al sushi natural. Sushi. A morder lo que el lomito de un besugo, que no le ha hecho nada, que estaba allí a su rollo. Bueno, y la gente puede llamarnos... como siempre al 93-317-7366 para explicarnos cosas antes de irnos de vacaciones, sí, las que quieran. Y de si la gente se va a ir de vacaciones, ¿dónde se va a ir y eso, no? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde ha vuelto? Claro. ¿Cuál podría ser la sintonía de Colaboración Ciudadana a partir de septiembre? Exactamente. Estas cosas, porque aún lo tenemos que hablar, que no lo sabemos. Lo que se hace en los programas de verano, sí, cuando se termina temporada. Es como un tema libre, ¿no? Claro, nuestros compañeros ya lo han hecho. Sí. Nuestros compañeros ya se han ido de vacaciones hace tiempo. Sí, aquí ya solo quedamos los necios. Vamos a ser los últimos. Pero bueno, también nos iremos, que nos lo merecemos, ¿no? Sí, 4 semanitas bueno, de calma. Lejos, ¿eh? Aparte nos vamos a ir. Yo sí, ahí, a Lleida, arriba. Y yo lo mejor hasta morir de rey. ¡Oh, Leo! Sí, señor. O sea... Hay más ocupas que casas normales allí. Si alguien quiere, si alguien le gusta el concepto Casa Ocupa, sí, y quiere ver concierto rodeado de perros, Molín de Rey es un sitio súper apropiado. Es un sitio bueno para ir. Sí. ¿Cómo ha vuelto, el tema perro en los conciertos? Sí. Ahora se lleva el perro, además, tirando a grande. Que dice, si viene el superviviente, que no se lo pueda comer entero. Una cosa que se había ido perdiendo en los últimos años, en detrimento de lo que son los mapaches. Hurones. La gente es mucho de tener un hurón. Y el que tiene un hurón quiere otro. Y de que se siente solo. Es un hurón. Échale una pata a pollo y se va a sentir igual de acompañado. No es que él no sabe discernir. Pues ha vuelto mucho. Sí. Y estuvimos el otro día en una casa ocupada viendo el punto débil. Sí, viendo un bolo del punto débil. Y bueno, que, tú viéndolo y yo haciéndolo. Y que nos pareció fenomenal tanto el punto débil, sí, como la casa ocupada. Sí. Y los ciclos también que venían a hacer. Y la gente que lo organizaba. Gaspachito Bueno. Me parece. Que hay una leyenda urbana que dice que se cayó una bombeta adentro y se quedó allí flotando. Y, hostia, cerveza, ¿eh? ¿Un euro? Hostia, ¿dónde hoy en día te vas a beber una cerveza helada? Fresquita, pues si es... ¿eh? Helada. A la que la pides fría, te la ponen fría. Si tú no dices nada, te la dan normal. Te la dan del tiempo. Sí. Pero tú dices, oye, no tendrás fría. Hostia, fría, va a buscar la helada. Una cerveza helada a un euro, siendo, sí, un concierto, ¿dónde te lo tomas? Eso en ningún lado. Si te vas a un sitio y te cuesta 5 euros una caña caliente. Hostia, están llamando por el móvil. Bueno, ¿por qué no llaman al 933177366? Claro, porque buscan la llamada directa. La llamada ganadora. Buscan la llamada sin pasar. Estás haciendo un concurso de esos, de decir G8, y que te salga detrás un móvil o un reloj. Sí, esto es decir, marcas de coches súper comunes. Y luego no está ni Ford, ni no, Royce. Están de Super Mirafiori para arriba. Ese tipo de concurso. Pues yo es que no sé qué ha pasado. Yo creo que no hay noticia. No, ahora ya hay que hablar de lo que ha pasado durante la temporada. Que han pasado muchísimas cosas. Sí. Obama. Desde Obama hasta Zapatero, súper buena persona, a que nos hemos traído la pasta. Sí. A muchísimas cosas. Hasta que han venido todos los grandes, U2, el Boss. Ibrahimovic. Madonna, Ibrahimovic. El triplete, claro. El 2 a 6 al Madrid, cosas así. Ha pasado de todo, es que esta temporada, mejor que esta temporada, no vale. Luego hemos subido en audiencia nosotros porque no queremos, pero... No si, te quieres chulear. Si la gente viera los datos de audiencia, de cómo hemos subido, tía. Serían polvo, dejarían de escuchar. Gracias a ellos solamente. Luego sí, en nuestro Facebook... O sí, sea, porque nosotros que... no somos muy de publicitar, ¿eh? No. Hacemos un flyer al año. Hostia, yo no se lo digo ni a... Yo tengo amigos que no saben que hago radio. En mi familia nadie sabe que hago radio. ¿Porque te da vergüencita o algo? No, porque nunca lo he hecho. En el trabajo tampoco nunca he dicho que hago radio. En inglés, que he hecho unos cuantos cursos de inglés, nunca he dicho. ¿Y allí has hecho amigos tú en inglés? No, ni les vendí el libro, fíjate tú. No dije ni que había escrito un libro. Hostia, el libro. Pero es que no soy de esas cosas. No. Hago un programa de radio y me lo quedo para mí. Para mí y para ti. Qué egoísta eres. ¿Para qué vas a decir? Si alguna vez a un amigo le dice... Está hablando y dice, no, tengo radio. Y dice, hostia, ¿radio? ¿Hacer radio? Sí. Pero no te dice, hostia, pues dime cuándo va a sonar que me interesa. No, no. Le suda la polla. Como mucho tira, entonces que te pongo una o dos. Claro. ¿Sacamos chino o la dejamos normales? Le suda la polla. O sea, si a tu amigo, lo normal es que cuando tiene un grupo de música, sí, a tu amigo ya le suda la polla a tu banda. Imagínate al resto. Claro, es que es muy duro ir a ver un concierto a unos colegas y luego no poder decirles la verdad. Claro. Luego tienes que decir, hay sonado como coyote. Yo tuve 10 años en una banda y venía a verme mi hermana y poca gente más, porque... Ya. Entonces, eso. El rock and roll es lo que tiene y la radio es lo mismo. ¿Quién te escucha en la radio? El otro del programa de Contrabanda. Y le dice, hostia, me he reído mucho. Y tú te ríes con el suyo y ya está, y nos reímos unos con otros. Bueno, últimamente está llamando el Chico Metallica ese. Pero ese es un infiltrado. Ese seguro que tiene un programa aquí de radio en Contrabanda. Sí. Porque dijo que se conocía la escalera y la emisora. Ese es para subirnos en la moral. Sí. Yo creo que en Contrabanda hay un departamento de... de subir la moral. Sí, de preparadores, de coach. Y dicen, hostia, este programa no está llamando a nadie hace un mes, vamos a hacer un par de llamadas. Para que no tiremos la toalla. Eso es para que no tiremos la toalla. Porque nos ven a veces con unos bajones que dicen, hostia, los de Colaboración Ciudadana nos dejan aquí... Claro. Y hay que subirle la moral. Ponte a llamar como sea. Sí, llamo desde el pueblo. Había una chica, ¿te acuerdas la chica esa que llamaba desde un pueblo de Purtons? Lejos. Esa. Esa chica lo mismo. Esa estaba allí detrás y lo llamó la voz. Eso estaba seguramente mintiendo. Que estaba detrás y lo mismo. Todo el mundo es para que nos creamos que eso y sigamos sí. aquí, pero... Solo la señora 906090, que vino y dio la cara aquí en el estudio. Es la auténtica. Pero bueno, cuando nos cansemos, como el programa lo hacemos para nosotros, cuando sí. nos cansemos... Dejaremos de hacerlo para nosotros. Pero ni avisamos, ¿eh? No. Que la gente... Un día vaya a poner y dice, hostia, a ver si está ese programa que era súper... Que era súper gracioso. Era hostia una gente con un humor... Ya verás, te vas a reír muchísimo. Y que estés sonando aquí la movideta esta de Gracia o flamenquito este. Bueno. Sí, porque ahora igual la gente que no está oyendo por radio tradicional está oyendo unas interferencias infernales de los de Master. Sí, oye, que han venido unos de una radio a sí. poner reggaetón y eso, que se aparten un poquito. Sí, hombre, echate a un lado. Siéntate ahí un rato ahí en el descampado. Si es que no hay sitio. No, si no eso se... llama al Ereu. Claro. El Ereu te hace sitio ahí en el sofá. Mira en la puerta para desmantelar el mini estadio, ¿cómo la deja el sofá? Si nosotros estamos, ¿nosotros en qué dial estamos? En el 91.4. Sí. Pues ya está. Vete al 94.1. Claro. Eso... Al 96.9 o 6. Exactamente. El 102 está la COPE. 102 está libre. Solo dan momentos por la noche. Tenéis todo el día para dar programa. Todo el día. Sí, muchísimos sitios. Si nosotros no hemos hecho nada, si nosotros tenemos pocos oyentes, si sí. nos molestan, tendremos menos. Claro. Si es que a nosotros no nos gusta. Tú, por ejemplo, sí. está el vagón. ¿Vagón? El vagón del tren está vacío. Sí. Tú, por ejemplo, ¿no? Sí. Y solamente hay una persona sentado. Uh-huh. Y tiene las piernas estiradas. ¿No? Ahí está como cómoda porque el vagón está solo. Para él solo. Tú vas y te sientas enfrente de él y le dices, quita las piernas. Yo no. No, porque el vagón está vacío. Te vas a otro sitio. Te va a un vagón que esté lleno y allí os podéis chillar entre vosotros. Claro. No vengas a molestar donde no hay. Claro. Es lo que nos pasa en la radio. Aquí estamos súper tranquilos. Pero entonces, si vas en un vagón vacío y con las piernas estiradas, también puedes fumar. No, fumar no, porque está prohibido. Porque igual luego se sube un chiquillo claro, o algo. Claro, y molesta el humo. Y hay otros compañeros. Pero también. En Nifar sí. En pues Nifar, eso no sí. molesta el humo. Eso no molesta a nadie. En Nifar no molesta a nadie. Solamente al que lo hace. Y tampoco le molesta. Más bien, no parece molestarle. Más bien le agrada. Pero los compañeros también de Guinardó, que también ahora todo el mundo le ha dado por tener radio. Sí, y juntita a la nuestra. Sí, ahora que no hay inmobiliarias para anunciar, va a hacer todo el mundo una emisora. Llamó el otro día aquí preguntando. Ese también está en el 91.6. Están tocando los huevos un poco, ¿no? Sí. Si Guinardó es un barrio fenomenal. Si nosotros hemos jugado en el Parque del Niño Laro. Sí. Si nosotros, Guinardó nos gusta. Ahí se está bien. Es un barrio y está fresquito. Un poco de cuesta, ¿eh? O sea, bajar guay, subir. Pero que en el 91.8, que seguramente que suena mejor. Sí. Si es que no bueno, el 92. Ya, ¿para qué redondea? Vete al 92. Si no hay falta que estemos tan cerca. Claro. Si hace mucha calor. Sí. Y estando aquí 91.8 es muy largo, vete a 92. Es que hay gente que le gusta estar apretadito como en los conciertos. Hostia, ponte al final al lado de la mesa. Si claro. ahí está más holgado y puedes ir a pedir cerveza. Pon el codito ahí en la barra. Si va a estar mejor, más fresco. Si, ¿qué van a salir a tocar? ¿Los Celtas Cortos eso? ¿Gañán ese? Que antes era rebelde y ahora ya no lo es. A ver, favor. Pues eso, desde aquí nuestra queja de buen rollo. Sí. Bueno, esta reclamación, pero que nos dejen, porque nosotros tenemos nuestro oyente que nos llaman desde todos sitios. El chico este que nos llamaba desde Badalona, ¿tú crees que ahora nos va a escuchar? Ahora mira, estos ya le han cerrado la radio. No ha entrado, yo creo que no ha entrado ni al Facebook, ¿no? Ese. Claro. Porque no nos escucha. Claro, es que nos están interfiriendo. Claro, qué cabrones. Hay que se gañan. Que no se puede. Joder, nosotros hemos interferido alguna vez. ¿Alguien tú lo sabes, doctor? Jamás hemos interferido a nadie. O sea, nosotros no nos molesta a nadie. A nosotros nos da bastante igual estas nosotros cosas. Nosotros no somos de molestar a nadie. Pero que tampoco nos molesten, ¿no? Exacto. Mira, ya están llamando. Hostia, ahora que iba a poner yo una cancioncita. Bueno, igual, la a ponemos mejor más. Está el señor de Guinardó. La ponemos más tarde. Buenas. Hola. ¿Qué tal soy yo desde Badalona? El mismo. ¿Se oye bien el programa desde allí o no? Bueno, yo ahora estoy en Ciudad Meridiana, pero yo desde aquí lo oigo perfectamente. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. O sea, ya como ya estabais ahí por alusiones, digo, voy a llamar porque si no... Ha sido el adicto, que se siente solo. Que de verdad nadie se escucha. Desde Ciudad Meridiana, sí, parece ser, como pilla ahí... Eso está por Torrebaró, ¿no? Sí. Debajo del castillo. Ahí. Yo cuando era pequeño iba allí a enterrar la sardina o la tortilla, bueno, una... Algo que se enterrama. Ah, bueno, no entierra otras cosas. Yo soy más de desenterrar que enterrar. Como buen heavy, es verdad. El heavy es lo que tiene, que mola más desenterrar cosas. Sí, y jugar a carta encima de un nicho. Eso se lleva mucho. Oye, pues sí, estaba leyendo ahí en la... Ah, por cierto, muy bien lo de actualizar lo de la web y tal. Lo hicimos por ti, ya que reclamaste. Yo la semana lo miré y dije, oye, pues esta gente se lo ocurre. Si es que tenemos dos oyentes, tú y otro. Si no hacemos caso a vosotros, ¿a qué le vamos a hacer caso? Hombre, pues digo yo que antes llamaba una mujer, ¿no? Por algunos que escuchan. Sí, pero es de mentira. Estará de vacaciones. Y luego una chica que también leía movidas, que escribía, ¿no? Y tal. Sí, pero es una farsa todo. Creo que no han tangado. Joder, oye, pues yo puedo decir que yo no tengo ningún programa en... ¿No? No. Okay. En Contrabanda no. O sea, hacía alguna cosa en alguna radio, pero en Contrabanda nunca ha hecho nada. Por eso viene a apoyar, a subir la moral. Claro, tío, pero esto es gratis. O sea, nadie me lo manda. Claro. No, si nosotros también lo hacemos gratis, pero... Oye, y estaba mirando también las fotos que tenéis. Sí. ¡Puf! Y ahí había de conciertos con algún famoso por ahí. Esto ya no lo actualizáis, ¿no? No colgáis así. Hace tiempo no colgamos fotos. ¿Famoso a quién te refieres? Bueno, estaba el de Today the Day por ahí, ¿no? Creo. Ah, sí. Steve Austin está por ahí. Y el de los Cro-Max, ¿no? A lo mejor. El de los Cro-Max también. Y luego estabais en la puerta del Hellfest, puede ser. ¿En la puerta de...? El Hellfest, aquel festival que hizo en Francia. Sí, el último que se hizo. Eso es cuando el doctor... Tenía, antes de que el doctor se fuera a la montaña. Claro, cuando trabajaba. Entonces tenía movimiento y conocía gente. Pero es que ahora... Es que ha bajado mucho el nivel, ¿eh? Ya. Que yo entré con pase de VIP a concierto de los Rasting, ¿eh? Por el doctor. Hostia. Y ahora no sé si podríamos ir a ver a Ramoncín. Bueno, Ramoncín, primero, es difícil y luego es peligroso. Porque claro, igual te tiran un adoquín. Sí. Hostia. Como le pasó y, oye... Ya no hace concierto ese hombre. No. Pues yo así de lo que he visto así de televisión casposa últimamente, así que más me ha chocado, es una cosa que, bueno, yo no lo vi, pero... Va a decir el tatuaje de Coto Matamoro. No, ¿tiene un tatuaje o qué? En toda la cabeza. Esto no lo he visto. Medio melón así, rollo maorí. Bueno, navegando así por blogs y tal, que se ve que ¿cómo se llama este? Al Jimmy Jiménez Arnau. Que lo han tangado, ¿no? Le habían dado un curro, ¿no? ¿Alguien? ¿Ah, sí? Sí, Pipi Estrada le han diñado. ¡Hostia! Ese tipo, pues porque se ve que le llamó cornudo, empezaron a calentarse. Bueno, las típicas historietas que siempre pasan, ¿no? Y el hombre ya está mayor, el otro, claro, más joven, tal. Pues se ve que le dio una buena tunda, ¿dice? ¿Ah, sí? Sí. Sí, no se respeta a los mayores ya. Pero, ¿hay vídeos que corroboran eso? O sea, con guantazos para arriba y para abajo. En el YouTube hay, o sea, no se ve la agresión, se ve cuando los separan. Hostia, a ver si va a ser un montaje de esos también, del tomate o algo, ¿eh? También puede ser. Pero como la han expulsado del programa, digo yo, que, bueno, si este tío se queda sin cobrar pasta, esto ya no es una broma, ¿eh? Digo yo. Hostia, Telecinco es muy de expulsar a gente para luego que vuelvan a contarlo a la semana siguiente. Al Risto lo han echado también, ¿no? Al de Operación Triunfo. Telecinco es mucho de echar a gente. Luego lo mandan a una isla o algo así, se ve. Claro. Ese, por lo que vi también en los vídeos así del YouTube, era porque un día hizo una broma... así de rollo un poco homófobo, sí. Y claro, el otro, el presentador, se mosqueó, el Jesús Vázquez se mosqueó. Le dijo a bueno, estaba ahí criticando a los tipos estos que cantan, ¿no? Y tal, y le dijo a uno, cada día abren más los ojos y cierran más la boca, y le dijo, y yo en la academia no sé qué andaría con los orificios bien tapados o algo así, ¿no? Yo también, ¿eh? Sí, la verdad que el chaval cuando lo dijo tenía razón. Sí. Y él también tendría que hacerlo. Sobre todo callarse la boca, porque le viene un poquito... Pues se ve que dice que ahora va a hacer lo mismo que hace en la academia, de criticar y tal, pero dice con los políticos. Hostia. No parece ni interesante, así. No parece interesante. No, y si lo hacen Telecinco, menos. Hostia, si Telecinco lo único bueno que tiene la chavalita esta de los ojos verdes. La de los deportes de ahora. Esa que ha fichado. La Carbonero. Esa es lo único bueno, ¿no? Sí. La de los deportes. Sí. Eso es lo mejor que ha hecho Telecinco en los últimos 25 años. Desde la Mamachicho. El Pipi este es el que su mujer o su novia era la actriz porno, ¿no? Sí. Hostia, que... Pues sí, fenomenal, ¿no? Sí. Hostia, y ese escribía en el As. ¿No? Escribe. Ah, escribe, nena. Hostia. Ese estaba con José María García a pie de campo. Hostia, en la época de Butano. Hostia, actriz porno y escribiendo nenas. Sí. Que Lash ya tiene una perica siempre detrás. ¿Sabes? Como los periódicos de antes. Es verdad. Y ponen una churri. Hostia. La chica del viernes. A lo mejor ponen a su chorma un día, ¿no? Sí. Pero esa ya no es actriz porno, ¿no? Ya no ejerce. Ya el marido la retiró, creo. ¿Pero está con este chico todavía o no? Ni idea. Hombre, está buena. Estará con 7-8. Va a estar con uno. Yo vi eso, las galletas y tal. Y dije, no, vea esta gente cómo se le ocurra, ¿no? Así para crear audiencia. Porque seguro que se pelearon porque estaba en el guión. Eso, el de Badalona, es el chico ese que lo presenta el programa. Ah, es verdad, ese es de San Roque, sí. Sí, ese diría, aquí, dile tú a este cornudo y él que te diga eso y así a lo mejor sube la audiencia. Oye, compañero, tú no habrás pensado una canción para usar de intro la próxima temporada, ¿no? Hostia, tío, pues... Complicado. Pero, ¿la queréis seria o de coña? No, seria ya puede ser nacional, ¿no? Sí, tocaría este año, nos tocaría nacional. Pero porque... seria, o sea, nada de canciones así en plan... No, si va a decir Camilo VI, no, se lo puede ahorrar, que lo tenemos hoy cada semana, amigo. Exacto. Hostia. Un lema de estos que diga nacional, hostia, algo que me gustaría... Bueno, si se te ocurriera algo, puedes mailear o algo, ¿no? Sí. Piensa en un grupo nacional que te gustaría... ¿Hemos tenido alguna vez una intro de grupo catalán? Ah, bueno, sí, Capaces estuvo. Capaces. De Capaces. Lo único que... Igual estaría bien Berri Charrac, no sé si tendrán... Hostia, Berri Charrac. Sí, tendrían algo interesante. Ya lo miraremos. Sí. Mira, piensa en Berri Charrac, si tendría una buena canción. ¿Conoces el grupo? Sí. Hostia, pues piensa a ver si tiene alguna buena canción. Pues tienen algunas, sí. Ya me miraré a ver los discos. Que pueden... Como eres el único oyente, lo digo eso, para que... que hacemos el programa, digamos, a tu gusto. Sí, yo como eres el único oyente, también, antes de colgar, te voy a decir una cosa. A ver, bien. Ahora vamos a ir al relato, como cada semana. Pero vete cogiendo papel y boli, porque trae una sorpresa, que no lo sabe ni Adicto. Hostia. Que él también va a necesitar papel y boli. Vale. Vete preparando. Esas son las cosas que me gustan. Sí, sé que te gustan las sorpresas y yo te traigo una de las que te gustan a ti. Muy bien, pues yo voy preparando aquí. Muy bien, tío. ¿Vale? Venga, Messi. Venga. Cuídase. Vamos a pinchar un temita de los Pixies antes de irnos al relato, ¿vale? Paramos un momento, escuchamos el Planet of Sound y seguimos. Entraba ahí una cajita de los Pixies despistados, que no era de la canción. Bueno, vamos al relato, que luego vamos a tener tú y yo un poquito de faena. Pues bueno, el doctor Rimia que es una persona que necesita vacaciones más que nadie. Sí. El otro día he hecho un cálculo, ¿quieres que te lo haga antes del relato? Dime. Que la, una persona que trabaje 40 años durante toda su vida, sí, que son unos cuantos, hostia, 40. Va a tener 40 meses de vacaciones en toda su vida. Y yo llevo 36, seguido. Estoy a punto de pillarlo ya. Ya me puedo jubilar. Hostia, vaya cuentas que haces. Las buenas, no, las que me interesan. Esas son las que interesan. Están llamando por teléfono. ¿Otra vez, eh? Sí, no sé, no, para nosotros no me parece ahora. Hola. Hola, hombre. Muy buenas. ¿Qué tal? Salud. No oigo, no oigo bien. ¿No? Salud, salud. Aló. Ah, vale. ¿Qué hay? Bueno, porque estaba hablando que no tenéis mucho oyente y tenéis demasiado. Tenéis casi más que Jiménez de los Santos. Sí. Hombre, Jiménez de los Santos ahora está en un año de transición. Lo que pasa es que la gente que escucha Contrabanda es un poco menos asequible y a lo mejor pues, como estamos en crisis, pues llaman menos por eso, pero tenéis mucho. Yo escucho por ahí, hostia, y sí, colaboración ciudadana, pues, mucha gente. Puede ser que sí, yo, de hecho yo creo que yo tampoco, si escuchase este programa en vez de hacerlo, yo creo que tampoco llamaría. Creo, siempre lo he pensado. No bueno, sé. Pero ya sabes que contra los justos no hay disgusto. Ya. Sí, los gustos. Yo fui muchos años oyente de este programa y nunca llamé. No, la verdad es que no llamaste nunca, ¿no? Bueno, a lo mejor no querías animarlo, los que llevaban, los que conducían el programa. Claro. Pero a veces, pues mira, debe sentir uno un poco estimulado. Yo cuando una ocasión también hice un programa de radio, cuando me llamaban, no sé, me sentía un poco así... Claro, es que anima. Claro, es que anima, te vienes arriba. Estábamos, sí, de bajón, por ejemplo, y ahora ya no habéis llamado y ya estamos... Sí, para empezar otra temporada, no haríamos ni vacaciones. Eso es debido, ya te digo yo que eso es debido a la crisis. Como el teléfono de móvil y todo esto, pues es caro, pues la gente se abstiene. Pero las llamadas son gratis, ¿no? Las locales. Ah, sí, ah, no lo sé. El que tenga DSL y cosas así. Sí, el que tiene DSL me parece que ahora ya el del señor Telefónica ni le cobra. Qué va. Ah. No es generoso el señor Telefónica. De móvil sí. El señor móvil, el señor Vodafone tampoco es, no, no es tan generoso. Pero ya, señor. Es raro que los generosos se vuelvan tan tripes de millonarios. Sí, eso es porque ganarán por algún lado otra cosa. Por algún lado, tanto. Sí, tendrán subvenciones de amiguismo. Regalar no regala muchas cosas, ¿no? ¿Usted? Bueno, amigos, bueno. ¿Hacéis vacaciones o qué? Sí, hoy es el último programa de la temporada. Haremos 4 especiales durante el agosto y en septiembre volvemos. Pues cargar las pilas para luego batallar. Sí, exactamente. ¿Vale? Eso está hecho. Cuídese. Cuídate. Ánimo, salud. Muchas gracias. Salud, pues, salud. Ahora me están llamando a mí al móvil. ¿Qué quieren? ¿Volvernos locos? ¿Emparanoyarnos? A lo mejor. Sí, ahora está todo el mundo diciendo que están aquí detrás. Están aquí detrás del plafón. Agazapados. Detrás del ficus. Pues bueno. Venga, vamos. Eso. El doctor Arritmia, que es una persona que es muy de ir a las piscinas. Sí. A tomar el sol y de poquito trabajar. Sí. Hoy ha preparado un relato que se titula El Diablo. Creo todo lo que te rodea. Y creo, también, que no lo mereces. Pongo a tus pies todas las respuestas y permito que formules las preguntas necesarias. Pienso por ti y luego permito que te adjudiques el mérito. Tan solo eres uno más de los tornillos que necesito para mostrar mi poder. Para que, cuando el tiempo se detenga en la noche de los cuchillos largos, todo vuelva a empezar. Para que, cuando el tic y el tac dejen paso al bip, bip, bip, te vuelvas a arrodillar ante mí. Creo en ti, porque yo te he creado a mi imagen y semejanza. Te he enseñado a odiar y tú nunca aprendiste del perdón, ni sabes darlo ni recibirlo. Te he alimentado del miedo a salir fuera de tu celda y pareces sonreír complacido. Por eso sigo creyendo en ti, por tu capacidad de adaptación al medio y al miedo, por tu innegable predisposición para mirar a otro lado cuando cualquiera te señala con el dedo, por tu forma de ser y por tu fingido bienestar. Por eso creo tus días. Y por eso, también, robé tu alma al nacer, para evitarte futuros dolores de cabeza cuando no sepas qué hacer con ella. Creo el dolor para ti. Creo aliviarlo cuando tú crees dormir. Creo en justicias por las que puedas luchar. No creo que seas capaz, pero creo que, quizás, algún día, entenderás qué demonios haces tú aquí. Te creo capaz. Creo enemigos constantes para focalizar tu atención, para que reces por mí, hasta arrancar la piel de tus rodillas, hasta que llegue a mis manos la rendición de tu piel, para que el miedo a todo lo que te rodea haga el trabajo por mí, para volverte a creer, para volverte a crear. Creo tus lágrimas con mi dolor y tu vergüenza con un combinado de sangre y sudor. Crees que siempre has tenido el control de la situación, pero callas y obedeces cada mañana cuando maldices el despertador. Señal inequívoca, lo sabes, de que se ha vuelto a abrir el telón. Llena tu boca con las mentiras que no engulliste ayer, porque eso será todo lo que hoy vas a comer. Que sigo contando los pasos que todavía no has dado, que sigo cubriendo tu espalda, que sigo cuidando de ti. Soy el creador al que nadie cree, el hijo bastardo de un dios menor. Soy la luz a que al nacer me robaron y que ya solo puede brillar en tu corazón. Soy el faro anclado en medio de un desierto. Soy el silencio que vive dentro de un terrón de azúcar que remueves en tu café. Soy el señor al que temes y el señor al que pides perdón. Soy el miedo que todo lo puede y el odio que todo lo arrasa a su paso. Soy la maldición que te precede en cada pasito que das para evitar que tropieces. Soy el reflejo de las palabras que escupes cuando no sabes bien qué decir. Te creo a ti, lo creas o no. Soy el diablo, ¿me crees? Escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Ay. No me he bebido en mi casa cinco botellas de Huilabe. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena la cosa. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Perder de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodas, hombre. Bueno, ya tenemos el programa en carril ahí, ¿eh? Muchísimas gracias a la gente que ha llamado, que se agradece en este último programa de la temporada. Y ahora vamos a seguir. Supongo que la gente ya tiene papel y boli, ¿no? Pues hoy les va a hacer falta. Porque tengo, no te lo vas a creer, un mail de Alfred. ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? Pedazo de mail. ¡Hostia! Lo vas a flipar. Pero... lo vas a flipar. ¿Ahí hay datos? Aquí hay datos. Más vale que vayáis echando el aliento al boli. No tenga que te falle en el momento más indicado. Porque tú le habías escrito a este joven, sí. ¿no? No sé qué le preguntarías, pero si esto es la respuesta, va a quedar tú... Hostia, escribe por lo mío. No lo sé. ¿Cómo lo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber claro, yo? Claro, porque está encriptado. Claro. Yo no sé lo que tú, o sea, le has preguntado. Yo le hice una pregunta sobre una página de internet. Ah, era una página de internet. Sí. Entonces no. Entonces no. Ha pasado de tu mail y ha hecho tema libre. Ah, vale, vale. Hostia, pues le tengo que volver a escribir para decir que es de lo mío. O si lo está escuchando. Sí, que a ver qué hay de lo tuyo, que escriba durante el verano. Bueno, es la sección de los mails de Alfred, vamos a decir. Lo leímos siempre literalmente porque él escribe bastante claro. Y es mejor así. Asunto 2 puntos, cocaína. ¿Ya, bella? ¿Te interesa o no? Ve apuntando, ¿eh? No te vayas el asunto, ¿ya? Claro, ya prometo. Claro, claro. Empieza el mail con un hola, tíos, que eso ya no lo hacía antes. Al menos ya saluda. Y dice así: recomiendo algo mejor que la cocaína. Se puede usar permanente. Se recomienda meterse un nivel de dosis que sí se pueda usar permanente. Para toda la vida. Rejuvenece. Lo hace a uno aún más guapo todavía. No me pongas cara de no entender, porque de momento bien, ¿no? De momento bueno. Seguimos. Siguiente párrafo. La cocaína mata. Esto que voy a explicaros es tremendamente saludable. Hostia, vamos a ver. No ha dicho el producto todavía, ¿no? No, todavía no. Ah, vale. Es que él le gusta crear un clima, ¿sabes? Cuando entra. Dice así: se ingiere a través de la piel. Por lo tanto, no es cosmético, porque se absorbe inmediato en el organismo y comienza a circular por la corriente sanguínea en pocos minutos. Este producto se coloca una gota. Empieza a apuntar, que ahora empiezan las instrucciones. Este producto se coloca una gota sobre la parte interior de la muñeca del brazo izquierdo y se fricciona con el dedo índice de la mano derecha. Sobre ambas muñecas el efecto es mayor, pero no el doble, porque el brazo derecho no está del lado del corazón. Hostia. Mira, que ya hombre, la... claro, que te parece una tontería, claro, pero... Claro, él lo aclara. Justifica, él lo justifica. Igual, una gota el primer día, dos el segundo día, e ir aumentando solo una gota día por día. Máximo 50 gotas. Yo, máximo 10 gotas. ¿Sabes? Esto es como los cinturones de judo. Él está en 10. 10 dan. Cinturón amarillo. ¿Y eso cada día o cuando te apetezca? Cuando sale de Gaupasa. O sea, no eso sé. Cada día que sales de fiesta, cada día que vas a desayunar. Dos el primer día, dos el segundo día. O sea, todos los días tienes que poner. Vale. Principiantes no comienzan en las muñecas. O sea, lo que hayáis apuntado, darle la vuelta al folio y volver a empezar. Comienzan en la parte exterior de las rodillas. Segundo, en la parte interior de las rodillas. Tercero, en la planta de los pies. Algunas personas eligen una combinación. Otros, al cabo de un tiempo, también se lo toman con un poco de agua. Otros, muy experimentados, se colocan las gotitas con igual de cantidad de gotitas de agua en un vaso, sublingual, sin tragar. En ayunas, pega de puta madre. Cuidado al volante, puede terminar en tragedia. Eso también te lo pone. También. Eso en los prospectos también te lo pone, sí, no sí. Use máquina y eso. Sí, hostia, ya te da la recomendación como antena de video. Sí. Hostia, cuidado. Ahora vienen más datos, volver a afilar el lápiz. Se compra en la farmacia Coliseum, Gran Vía de las Corts, esquina Balmes. Es homeopático. Todo lo que es homeopático necesita receta. Por lo tanto, al presentarse al mostrador, no mencionar el hecho, claro. Porque puede ocurrir que la persona que atiende es idiota y si se lo recuerdan, de pronto, se niega a entregarlo. La farmacia usualmente hace la vista gorda. 17 euros la botellita, creo que 60 mililitros. Pa' rato. A caras. Vamos a hacer una pausa antes del final. Vamos a ver, porque aquí. A ver. Aún no ha dicho el producto, no ha dicho el clima. ¿Eso es micromina o qué coño es eso? Claro, es que o sea, ha dicho el sitio, botecito, tal. Los sitios de eso, pero todavía no ha dejado caer el producto. Claro. Hombre, sí. No va a morir Lucas Skywalker al empezar la guerra de la galaxia. Hostia, pero eso yo no le veo, ¿eh? ¿No? Gotitas de eso de echarse en el cuerpo. ¿Y pero cuál es el efecto? ¿No ha dicho del efecto? No, hombre, pero será como la cocaína, ¿sí? Ah, ¿no? Simulación a cocaína. Sí. A caras de drogatas tal vez no se la venden. Mandar a alguien que use corbata. Hostia, ahí la ha dado. Claro. Ay. Para que no te vean el percal, entras con tu chupa Ramones. Claro, claro, tienes que mandar al de Tecnocasa, que está en la portería de al lado. Claro. Que está con los zapatos esos grandes que miran para arriba. Le dice, hostia, acércate un momento ahí y píllame un botecito de estos de micromina. Y el mail acaba con Ginseng Compositum N. Sálvese quien pueda, Alfred. Eso es la marca de... Eso es lo que hay que pedir. Ginseng Compositum N. ¿Y eso para qué dice? ¿Para qué sirve también? Para cocaína. No, ¿para qué otra cosa sirve? Para que cortarla. Si no, no te lo receta. No sé, porque es homeopático. Yo es que no como... Yo no uso cosas homeopáticas. No sé lo que es tampoco. No, no. ¿Nos estará oyendo Alfred? ¿Nos puede llamar para resolver dudas? Voy a mirar ahora mismo. Voy a escribir en el Google la historia esa. No, porque a lo mejor nos está tangando. ¿Tú crees? Y vamos a ir a la farmacia, porque... ¿A qué hora cierra la farmacia? Nos vamos para allí ya. Nos vamos directo a Gran Vía Balme. A ver, ¿cómo se deletrea eso? Ginseng. Pues G-I-N-G. ¿G-I qué? G-I-N-G. S-E-N-G. Y luego Compositum. Como suena. ¿Qué te sale? Voy a tener suerte. Que pone Alfred, ¿no? Tangazo de Alfred. Hostia, Ginseng Compositum. Esto existe, por lo menos. Mira las imágenes, a ver si hay un botellito con calaveras y eso. Tío, en consecuencia de cosas banales, se seguirá el seguimiento de Ginseng gotas. Hostia, son gotas, ¿eh? Tienes ¿sí? razón. Hostia, lo venden por el eBay ya también. Esto, todo lo que venden por el eBay. 50 mililitros. Pone que te pone. A lo mejor si pones cocaína también. Arriba, aparte de lo que ya has puesto. Te dice, funciona como la cocaína. Hostia, aquí no hay nada que... Pero ¿cómo desconfías así de los oyentes, adicto? ¿No ves que te lo dicen de buena fe? ¿Y eso lo detectará la urbana en el palito azul? Exactamente. Ese. Eso nos interesa. Si el palito este de la oreja, que te pasan así por la encía... Hostia, ginseng este. ¿Sale el botecito? Qué mala pinta tiene la botella esto. Sí, a lo mejor va oliendo a futre. Hostia, revitalización. O sea, que debe ser si sí, alguna cosa que te mete. Dosificación general, 10 gotas directamente en la lengua, 3 vagadas al día. ¿Eso hostia, ya de entrada? Hostia, si te metes, si te puedes meter 10 gotas en la boca. Pero si es lo que se mete él, yo creía que era ya un judoka profesional. 10 gotas directamente en la lengua. Y en la lengua se ve entonces que no. Te lo tienes que poner en la muñeca. Sí. ¿Y por qué en la muñeca? Vamos a ir a lo contraindicaciones, que es lo bueno. Lo que te dicen que no tienes que hacer. Que eso normalmente es lo que se tiene que hacer, siempre. Claro, claro. Hombre, los sartanes. El sartán era una cosa que te decían, hostia, no lo mezcles con alcohol. Y es como más rico. Y era como reactivo a todas las malaltías crónicas. Esto. Bueno, adicto, habrá que hacer el programa de radio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya nos enteraremos antes de que la gente sí. se vaya, porque está. Debe haber cola. Te digo yo que te vas a la. ¿Dónde está Balmes? ¿Con qué? Con Gran Vía. Con Gran Vía. Te vas a esa farmacia y te digo yo que hay una cola de gente diciendo. Que si es cierto, es para montar un after al lado. El ginseng este. Nadie va a comprar aspirina ni nada. Si va alguien a la farmacia y no se lo venden, que diga que va de parte de Colaboración Ciudadana. Claro. Con eso no suele haber problema. Nosotros normalmente no patrocinamos cosas, pero esto lo podríamos patrocinar. Si funciona, sí. Incluso. Pero antes lo tendremos que probar nosotros. Ya lo probaremos, ¿no? Compramos sí. 17 euros, hacemos una inversión y le explicamos a la gente que... Pero primero que nos tenemos que poner, ¿los pies o en la rodilla? En la rodilla y subiendo. En la rodilla y hasta subiendo. Hasta llegar al corazón. Pero nosotros ya somos expertos, o sea que podemos ir directamente a las muñecas, ¿no? Yo sí. creo. Sí. Debajo de lo que es la muñequera pincho... Te echa un chorrato ahí. Volcada de botella en la muñeca y a ver lo que pasa. Pues muy bien, bueno, el Alfred, si nos está escuchando. Es que yo le preguntaba por internet. No le preguntaba, pero hostia, toca todos los palos, ¿eh? ¿Qué le preguntaste tú de una web? No, de posicionamiento y eso, porque como lo vi tan puesto. Sí. Dije, hostia. Pero ahora sabes que iba puesto de ginseng. Claro, claro. Hostia, pero ¿cómo sabe, eh? ¿De los herpes? Joder, es que el tema farmacia, ¿cómo lo trabaja? Sí. Igual es botánico. Hostia, a ver si va a ser. Como el padre Mundina. A ver si va a ser el hijo del Roche este de la farmacia. Del Redosón. El inventor del Redosón. Pues bueno, ¿cuánto queda? Fua. Eso. Pues queda. Nada, que. El queríamos, tiempo de criticar a la gente. Queríamos hacer un especial de lo que ha pasado en el año, pero que es que se nos es ha hecho que no ha llamado. Encima. Tampoco ha pasado apenas nada, ¿eh? Ha vuelto Rumasa. Nueva Rumasa. La nueva. Los de Flandul están encantados. Con un francotirador delante haciendo flanes. Ha vuelto Rumasa, que siempre es una buena noticia verte a todos los señores de... Sí. De... Han habido bajas. De Ángeles de Charlie, Michael Jackson, Julián Lago. Sí. Que creo que no ha muerto, pero está en ello. Está... Gran Julián Lago. El único que se salva, Michael Jackson. Sí. Y alguien... Alguien más, ¿no? Oh, Massa también se ha llevado un viaje guapo. ¿No hace la sección Podemos, tú ya? Hostia, el Massa, sí, es verdad. Vaya tornillazo le pegaron el otro día. Hostia, cómo están las carreras, ¿eh? Sí. Y ahora no dejan correr a Alonso aquí. Hostia, que te pones como una moto porque no te ha equilibrado el coche cuando lo lleva el Noroto. Sí. Y se te mueve, te pones como te pones. Y ese señor, que solamente está para poner tornillos... Le sale la rueda volante a Alonso, le suda la polla, ¿eh? Puto desastre, oye. Ni se enfada ni nada. Bueno, no voy de copa. Puto desastre. Y el otro que le saltó un trozo de amortiguador, o... Toda la cara. Que no son buenos esos cascos, ¿eh? Ese casco... Eso se rompe en nada. Ese casco a lo mejor vale... Hostia, te dice, el casco de Ferrari vale miles de euros. Y luego, mira, ya ve un tornillico... Se rompe como un melón maduro. Y se ha ido a la mierda. Hostia, pobre chaval, ese le tendrán que operar y todo, ¿no? Seguramente. El ojo ese, hostia, ese ojo... ¿O el amortiguador se queda dentro o salió rebotado? Yo creo que salió rebotado. Ahora dicen que quiere que va a correr Schumacher otra vez, que va a volver. Ah, que venga. Que vuelva, hombre. Pues que vas a fichar Zubizarreta. Ese es capaz de ganar. Si ese se conocía todos los circuitos. ¡Buah! Ese es un fenómeno, ¿eh? Amigo. Ese no miraba ni por los retrovisores. Total, para ver los coches pequeñicos. Eso te digo. Que se vuelve y a lo mejor es como en Astron, que está ahí dándolo todo. O Michael Jordan, que o también Michael se iba Jordan. Y venía. Exactamente. Julio Alberto no. Julio Alberto, en cuanto se fue, montó una... La gente igual no lo sabe, que Julio Alberto montó un negocio de colchoneta en una isla. Y le fue bastante bien, porque ahí no habían llegado todavía. Llegó él allí, de bajona, y dijo, hostia, aquí no hay ni una colchoneta en ninguna tienda. Y la importó él, desde España. O sea, grandes fabricantes de colchonetas, sí. Hemos sido. Cuando se gastó el dinero en lo que se lo gastase, se volvió. Claro. ¿Qué va a hacer? Pero eso, el resto del año... Ha estado tranquilo, si es que no ha habido nada. Si Zapatero sigue, Montilla sigue. Ahí no se Ereu, va nadie. Ereu también. Ereu sigue, no se va nadie. No se van ni los del PP, que se ve que tienen marrones. Exactamente, tampoco, los del PP. Desde que empezamos la temporada, el único que se ha ido ha sido Jiménez Los Santos. El único. Sí, no se ha ido ni Gleb, ese, ¿sabes? Gleb, el del Barça, ese que es tan malo. Ese tampoco se ha ido. Hostia, vete ya, llévate al Cáceres, ese hombre, contigo. O sea, no hay manera de echarlo a ese. Eso claro. Es como los 20 que tiene el Madrid ahí para echar. Joder, de nombres Pedrito y cosas así. Que no hay manera de sacarlo. Hostia, hay 200 holandeses que, claro, ahora en Madrid, que ya se había acostumbrado a los huevos estrellados y todo eso, mándalos a comer tulipanes de eso otra vez. A que todos lo cocinen con mantequilla. Eso no le interesa. Es que no van a irse. Se van a ir los que sean de Ámsterdam, eso les va a interesar volver a casa. Claro. Pero todos los demás. Todo el resto... Andar con zuecos de madera, con tacos, de eso. Y el triplete fenomenal. El otro día presentaron al ruso este que nos han vendido como... Sí, los catalanes se llevaban el césped y todo. Yo he venido hasta aquí y me llevo algo. Madre mía. Lo dejaron pelado, ¿eh? Sí, sí. Pero porque el catalán es de eso, de que ya que va... Seguramente que no habían... O sea, habían arrancado las porterías para que no se las llevaran. Y el catalán es una persona que ve siempre oportunidad donde los demás no lo ven. Exacto. Y la opción de hacer negocio. Y dijo, esto por eBay... Mañana va a valer un pico. Me voy a llevar, que no lo quieren para nada. De eso hablaremos en un par o tres de semanas. Sonará un especial fan y hablaremos de esas cosas. Buena tocha tiene también este, el ruso. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese para cuando se retire, para que la utilice para otras cosas. Ya la quisiera Michael Jackson para aguantar la mascarilla, esa tocha. Y no lo que le había tocado. Ahora se han ido de gira a Estados Unidos. O sea, sí, a jugar contra Beckham, ¿no? Es que en Estados Unidos... Contra Los Ángeles Lakers. El fútbol interesa muchísimo. Y entonces que juegan a las 5 de la mañana de aquí, cosas así. Claro, claro. Hostia, y los pasarán por Barça Televisión. Que no te llega con un gramo, que tienes que pillar dos. Pues si no, segunda parte ya no la ves. Los pasarán por Barça TV, que es una televisión... Súper buena, ¿eh? Hostia. Solo dan anuncios de ellos mismos, de Barça Televisión, es puta y madre. Y partidos de... Y un Barça Logroñés del 2004-2005. Camisetas, capas, cosas de otra época. Sí, sí. ¿Te ves más? Jugando Popescu, Pokémon, sí. Nombres así. Enfoca en el banquillo y te viene abajo. Porque tú, claro, entonces piensas y dices, yo en esa época creía que íbamos a ganar. Pero ahora que estoy viendo el banquillo, era claro que no. Estaba Jica Popescu, Jica Craviobeanu y cosas. El Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, salen todos. Sánchez Jara, estaba el banquillo. Sí, pero sí. Mejorcito. Que Esquerro parecía bueno en aquella época. Esquerro se fue ya. Hombre, yo creo que ya sabrá. Él no ha jugado nunca, ¿no? No, pero le da igual. Estuvo como 2 años, pero yo creo que no se ha ido, ¿eh? Es que no, hombre, no se ha ido. Hombre, si no se ha ido, Help. Es de esos jugadores que vienen, que nadie sabe por qué vienen, pero que se quedan un ratico, porque ya que están... Como Mourinho, ¿no? Que vino de traductor y ahora es entrenador, por ahí por el mundo. Ya que viene a Barcelona, te acostumbras a ir lo que es al Forum y a la Rambla a darte tu paseíto y ya es difícil sacarte de eso. Vamos a ir acabando el programa, ¿eh? Sí, hombre, es que estamos ya hartísimos hoy. Estamos ya de vacaciones. Bueno, ya dejo la canción que va a sonar para acabar el programa en Gatilla. Pues bueno, en septiembre volveremos por aquí. Sí. Sí, de, bueno, durante el verano vais a escuchar cuatro especiales que creo que van a ser ¿Por qué los deportistas son peores personas? Parte 1. Que nos lo hemos trabajado muchísimo, sí. Luego la parte 2. La siguiente semana a lo mejor suena el televisor. Y la última semana probablemente suene el fenómeno fan, para reengancharnos ya en septiembre con un programa en directo con todas las novedades, más o menos. Este año lo hemos dado todo, ¿eh? Sí, más no podemos hacer nosotros. Más, es que ya no... No. El programa este... Bueno, nosotros también iremos actualizando la web, colaboraciónciudadana.com, y el Facebook del Colaboración Ciudadana, y supongo que sonará el horario habitual en contranda.org, y lo de siempre. Cerramos... Como hemos venido abriendo toda esta temporada con el rock and roll de Motorhead. Y nos escuchamos en septiembre, familia. Adeu. Adeu.